Bienvenidos a un capítulo especial de Pandemia, de Cállate un Ratito. Les habla Jaime y... ¡Carlo! Somos... Desde casa. Exacto. Cada uno desde casa, a pesar de que suene como que estamos juntos, pero no, estamos haciendo toda la distancia. Somos los únicos dos sobrevivientes de quienes hacían Cállate un Ratito en este punto de la pandemia. ¡Qué bestia! Sí. Pero... Es que es el apocalipsis, oye. Ya no, claro, bueno, ya no hay cómo. No, la verdad, por suerte, no. Todos siguen sanos y salvos. Lo único que ha muerto es nuestra amistad. Así que solo queda Jaime y Carlos aquí hablándoles en Cállate un Ratito. Y que estamos usando esto para matar el tiempo, pues. Y entretenernos un poco. Claro que sí. Aunque sabemos que tal vez nadie nos escuche. Comente, Carlos. Sí. Es ¿sabes qué? Ahora es súper fácil hacer esto. Claro que a mí me costó reconfigurar toda la maldita computadora que estaba desconfigurado todo. Bueno, en fin, la cosa es que está debería ser, ¿sabes qué? Hasta debería ser más fácil hacer esto de lo que hacíamos antes. Porque antes el problema era reunirles a todos. Ahora todos están en la comodidad de su casa. Sí. Podría ser hasta mucho más fácil, pero no les da la gana. Claro. La falta de voluntad que decía mi abuela. Claro, de hecho, eso solo supusimos porque ni siquiera les invitamos. Exactamente. Así que solo asumimos que no iban a tener la voluntad y seguramente estamos en lo cierto. De lo que más hemos sufrido... Habrá que probar. Claro, habría que probar, pero seguramente yo les voy a decir a todos, oigan, ¿quieren hacer? Y van a decir, no, esa huevada. O, lo más probable, ni siquiera me contesten el teléfono. Pero bueno, seguimos en Cállate un Ratito. La última vez que estuvimos aquí en este programa hicimos con el AVE, tal vez, ¿no? No, con el Clever fue lo último que hicimos, creo. Con el Clever, fue Clever. Ajá. Y antes de eso hicimos con el AVE, que fue post... el paro nacional y todo eso. Y según un amigo que recién escuchó ese capítulo, decía que ese capítulo grabado en noviembre, casi todo lo que dijimos se aplica ahora, al momento de la pandemia también. Porque hablábamos de las noticias falsas, de cómo la gente opina huevadas, las paparruchas, cómo la gente opina huevadas en las redes y demás. Pero bueno, ¿qué claro, te cuentas, sí. Carlos? ¿Cómo has llevado esta aislamiento? Tú te has pasado dibujando, creo, pero no creo que haces ya nada más en la vida. Yo no hago nada. Pues sabes que es mi sueño cumplido, porque me la paso dibujando todo el maldito día y toda la maldita noche. Pero y ha sido bastante creativo, y yo no quiero apelar al falso discurso de que sí, la pandemia nos hace creativos. No, brother. Es la voluntad, y es la voluntad de no salir. Eso es lo que me ha hecho más creativo. Y la voluntad de querer hacer algo. Por primera vez siento que estoy en sintonía con todo el mundo, porque yo me salí de mi trabajo hace un año. Y claro, me quedaba en la casa y todo el mundo tenía su trabajo formal. Ahora todos tienen mi mismo trabajo, quedarme en casa. Entonces ya no me siento tan mal de quedarme en casa dibujando. Porque lo que yo estoy haciendo desde hace un año, ahora todo el mundo, sí, aprovechemos el tiempo, leamos un libro, dibujemos, hagamos lives, hagamos lo que sea. Eso es, yo estoy desde hace un año, maldita sea, y así con el cerebro. Pero bueno, en fin, la cosa es que me la paso dibujando, para resumir. Y eso que no nos hemos unido a la fiebre del TikTok. Ajá, y eso... he visto muchas bajas de amigos nuestros que ya han caído, más amigas que amigos han caído, y un segundo de silencio por esa gente. Yo me acerqué peligrosamente a eso, porque lo más cerca que llegué es hacer historias en Instagram en las que karaokeaba, si has de haber visto. Entonces, justo estaba como trabajando en la compu. Claro. En esa época estaba subtitulando cosas en la compu, a pesar de que ya estaba en aislamiento, y estaba escuchando música. Y el rato que salía una canción que me gustaba, decía como, esa voy a hacer karaoke. Y hacía una historia de, ni siquiera karaoke, así como lip sync, digamos. Eso es lo más cerca que llegué, pero no me bajé TikTok. No, pero ya hablando serio, me parece chévere que la gente se encuentre una manera de desfogar o de distraerse. Si es que el TikTok ayuda, bacán. Sí, Ahora el lío es que algunas personas, claro, o sea, el ridículo le sale mucho, muy fácil, pero bueno, todo bien. La cosa es desfogar, la cosa es sacarlo. Está todo bien que se bajen 1000 TikToks, o sea, y No, que claro. hagan. Hay unos TikTok buenísimos. Hay unos buenísimos. Por ejemplo, el TikTok de los africanos bailando, eso salió de un TikTok. Ah, no El meme sabía. del año, es el Ah. meme de la muerte, salió de un TikTok. Ajá, entonces, por ejemplo, qué gran aporte del TikTok es el meme de los africanos ahí pegándose el baile de la muerte. El Es funeral. excelente, loco. Entonces, el funeral. Sí, no, está chévere. Y O ya, sea, todo el mundo ahí. anda haciendo sus lives, todo el mundo anda haciendo podcasts, todo el mundo anda Sí. haciendo de todo. Y está Está chévere. bueno. Todos tenemos una audiencia de 2 personas máximo, pero está Claro. bacán. Ay, y sí, o sea, más bien, por suerte, Sí. yo me esperaba encontrarme en las redes con más quejas, en plan como, ay, el aburrimiento, ay, no estoy comiendo lo mismo, pero por suerte la gente más bien no se ha quejado tanto. Sí, bueno, sí, yo sí he visto quejas, pero la mayoría, las quejas eran al inicio y ahorita que ya han pasado casi un mes. Hoy yo estoy en mi día 27, creo, de cuarentena. ¿En serio? Sí, porque yo dejé de salir un viernes y mañana es viernes, estamos grabando a 9 de abril. Mañana a 10 de abril se cumplen 4 semanas de lo que yo estoy. Wow. Y el martes creo que fue ya que todo el mundo dijeron lárguense a sus casas, no vengan Wow. a trabajar. La diferencia es que tú Un sí martes, mantienes el ajá. rastro del tiempo. Yo más o menos estoy de lo mismo que tú, entonces. Estoy, creo que exactamente lo mismo que tú. ¿Sí? Pero ni me he dado cuenta. Para mí Claro. se me ha pasado volando esto porque yo he descubierto que tengo arte para el aislamiento y sobre todo la vagancia. Entonces a mí en la vagancia me queda perlas Sí. porque nadie me llama, no me molestan los clientes, nadie me exige nada. Solo estoy aquí chilling. Comiéndome los ahorros, obviamente, pero he Claro, sabido llevar claro, muy bien claro. la pandemia. Estamos conscientes, ¿no? Obviamente, Carlos, tú y yo, de que esto del aislamiento es un, ¿cómo era? No es un privilegio, sino era. Un privilegio, un Sí, privilegio. pero algo más era, algo de clase era. No me acuerdo. ¿Cómo era la frase? Privilegio Pues. de clase. Sí, bueno, entonces eso. Privilegio Estamos de clase. conscientes de eso, pero bueno, estamos haciendo nuestra parte y. Claro, totalmente. Y la verdad es Nos, que, como te digo, yo sí claro, lo he es que. disfrutado. Pero sí soy Sí, vago, oye, o sea, así. Yo en nuestra. también podría haber estado haciendo mucho más estos días y no he hecho porque me he sumido en un ciclo delicioso de vagancia. Oye, pero lo impresionante es que ese ciclo delicioso de vagancia está aportando al mundo, brother. Por primera vez, eso hace que el mundo evite contagiarse. O sea, la vagancia por primera vez va a ser remunerada con vida, Claro, no. con oportunidad de vivir del ser humano. Ahora, veamos qué tal. O sea, Sí. yo no sé. O sea, No ahorita, sé, justo ganas. yo acabo de ver noticias, y bueno, trataremos de no hablar tanto de la pandemia, pero bueno, vi noticias, estamos Sí. como 500 muertos en Pichincha, lo cual, si es. No, no, no, contagiados, oye, No era cálmate. muertos, era contagiados, sí, contagiados, tienes toda la No, razón, tienes toda la razón. claro. Me puse fatalista, perdón, perdón. Contagiados, lo cual sí es terrible, pero por otro lado, o sea, depende cómo lo mires, porque solo en Quito somos 2 millones y pico, y que haya Claro. solo 500 contagiados, a mí sí me suena que está bien, y no está creciendo tanto Claro, de día a día. claro que eso tienes que multiplicar por, algunos científicos dicen 10, otros dicen 5. Claro, por lo que no estamos viendo Entonces. y por lo que, claro, esos datos no reflejan los contagios al momento, sino los contagios hace 5 días, Claro. 7 días realmente, pero no está mal en Claro. proporción, digamos, para la población y no está creciendo tanto de día a día. Así que nada, Sí. o sea, está mejor de lo que me esperaba, la verdad. Y yo, honestamente, yo me sorprendí full de que hayan tomado las medidas tan duras cuando las tomaron. Muchos van a decir, y seguramente Claro. con razón, de que igual ya fue tarde y que todo, pero a mí yo me esperaba mucho menos. Así que estuve gratamente sorprendido cuando ya pusieron las restricciones. Claro, ¿no? Sí, yo también. A mí me sorprendió la pseudo rapidez Sí, yo hubiera creído de que íbamos a que la reaccionar al paso OMS. de México. Claro, yo también. La OMS dijo un 11 de marzo y acá el viernes ya, bueno, el jueves se dijo que era una emergencia y el viernes ya dijeron que ya aíslense y el martes ya dijeron quédense en sus casas, no trabajen. O sea, Sí, en a realidad mí fue sí un me proceso sorprendió de full. 4 días. Ajá, Fue sí. súper rápido, fue súper rápido. Qué bueno que tenemos a Oye, y Carlos para hablando de darnos la números, referencia ve. de tiempo y fechas, porque yo nunca estoy consciente cómo Sí, pasa sí, el tiempo. sí. Lo que sí es curioso cómo es la percepción ahora del tiempo, porque si bien, ya te digo, yo estoy en aislamiento laboral voluntario desde hace un año, no es lo mismo estar voluntariamente, o sea, más bien dicho, por así decirlo, sin empleo formal desde hace un año y que pase el tiempo, que estar en esta cuarentena y que te pase el tiempo, porque, claro, tienes otra rutina cuando estás desempleado, digamos, o cuando trabajas en la casa. Yo trabajo en mi casa, ya Claro. los pocos freelancers que me salieron. Y es diferente porque sí noto una percepción de los días, ¿ya? Porque sé cuándo es viernes, Claro. porque los panas dicen salgamos, sé cuándo es domingo, porque no sé, vos me dices vamos a tomar un café, y sé cuándo es miércoles, porque alguien me dice, mi pana el churros, vamos al cine, ¿me cachas? Claro. Entonces, pero ahora no. Entonces, ahora sí es muy distinto. Yo hay días que no tengo idea si es lunes, jueves o domingo, loco, pero de verdad, o sea, sin exagerar. Y a full gente le pasa eso, a full gente le pasa eso. Claro, No sí, tengo idea, yo entonces mismo no tengo que tengo ver el referencia de calendario. cuándo es cuándo, nada, porque no hay nada, como todo el mundo está en las mismas, en aislamiento en la casa y todo, ya no hay casi cosas cíclicas, entonces uno no sabe Claro, qué con día todo. está porque no hay ningún ciclo o ningún evento que te indique No hay ciclo. qué día es. Es como un solo día en general, es ¿Ves? el día más Estamos largo, es un día viviendo ahora súper largo. cómo vivían nuestros antepasados y cómo viven los indígenas en el oriente y así. No hay fin de semana, no hay días, es como una percepción bien distinta del tiempo. Ahí ves cómo nuestra percepción del tiempo también está llevada por todas estas Claro. estructuras que ni nos damos cuenta a veces, porque ahorita ya estamos viviendo un tiempo en el que es como, encima como no tenemos estaciones ni nada, no vemos cambios en la naturaleza ni nada, Claro. sino todos los días son iguales básicamente. ¿Sabes qué? Lo único que medianamente me ata al tiempo es el día en que toca la placa del auto, Ah, claro. salir a comprar. O sea, hay que estar pendiente Es de lo las único, cosas, pero es lo no, único. si no, no te das cuenta, digo. Claro, porque ponte hoy ha sido jueves, yo no tenía idea que era jueves, pero parece, no sé qué parece, hay que inventarse un nombre de este día. Este día eterno, es un día eterno, cacha, es un día, Chuta, no sé, de muchos cómo días, una será el amalgama. con ¿Cómo es el nombre? el coronadía, no sé. Jueviércoles, el coronadía, cuarentiércoles. Cuarentiércoles. Y bueno, ¿qué has Cuarentiércoles está, descubierto de estamos en cosas cuarentena. chéveres aparte de los TikToks y los lives? Cuéntanos tus recomendaciones de pandemia. Recomendaciones. O sea, ¿qué he descubierto en redes, Sí, o sea, sí de para series pasar el tiempo así? me refiero, como, qué sé yo, cosas nuevas que has descubierto. Yo ayer, recién ayer, como vos dices, llevamos casi un mes de esta cosa y yo recién ayer me suscribí a unos cursos online. Entonces voy a ver si aprendo Illustrator. Y de ahí, series nuevas, Bien. hasta ahora no he descubierto ninguna porque creerás que he empezado una serie nueva. Pues no. Así que, pero seguramente tú sí has Claro. descubierto cosas nuevas o has leído cosas nuevas. ¿Qué tienes para recomendar a la gente? Yo me metí, pero aún no lo empiezo, a un curso de la Fender, de tocar guitarra. Ah, chévere. Está muy bueno. Pero desde el inicio, así por poco. Esta es la cuerda 1, esta es la cuerda 2. Pero está buenísimo, está bueno. Y pues el curso es de guitarra, hay otro de bajo, hay otro de ukulele y hay ¿Y otro de guitarra clásica. en dónde consiguen esto? Es de la Fender, es de la Fender.com. Fender. Metes en Fender, ajá, cursos gratis porque eran cursos pagados, pero se abrieron gratis. Ah, chévere. Espero que sigan. Sí, Hay varias está cosas que muy bueno, hicieron está muy gratis. bueno. Creo que Y te. Domestika también puso cursos gratis, ¿no? Sí. Es más, en este curso, por ejemplo, si no lo haces, te ponen strikes. ¿Me cachas? Es como se dan cuenta si es que ves el video. Ah, ya. Entonces, Tienes que si usar, no digamos. practicas 3 horas diarias, Ya. claro, si no practicas 3 horas diarias, te ponen el strike y a los 3 strikes, chao. Ah, Te está dicen que bien. estás malgastando. Claro, está bueno. Está bien, es para ponerte disciplina, está súper bien. Entonces, eso. Más yo me he metido al lado de la creatividad de dibujar. Creo que he mejorado un poquito. Eso está bueno. La práctica hace al maestro, pues. Claro. Yo, a ver, yo ¿Tú ahorita estoy qué? ¿Qué revisando otra? mi línea de tiempo en Facebook y que estoy cachando que cosas que he disfrutado son, por ejemplo, ver un corto de Samurai y Shogun de Rick and Morty, que estuvo muy raro pero muy divertido. Ay, Lo eso pueden tengo que encontrar en ver. Adult Swim. Está muy, muy chistoso. Ya. Después, ¿qué más? He estado disfrutando de los shows. Yo siempre sigo los shows de late night de los gringos, de entrevistas y así, con los comediantes tipo Conan O'Brien, el Seth Meyers, el Colbert y el Jimmy Kimmel. Y todos han estado haciendo sus versiones de sus shows desde la casa. Y empezaron batraciamente todos con sus celulares. Ahora ya movieron como cámaras profesionales y todo, porque ya cacharon que iba a durar mucho más tiempo. Entonces ya movieron sus equipos Claro. profesionales, algunos a sus casas y están filmando, tipo el Kimmel y el Colbert ya están con cosas profesionales, el Conan sigue con las cosas batracias y así todo, y hay otro show que se llama, que sigo de política, que se llama, no me acuerdo, el de Bill Maher, pero bueno, ese man también está transmitiendo desde la casa. Y nada, ha estado divertido, entonces ponte el otro día, Conan entrevistó a Colbert y Colbert a Conan, entonces los shows de ambos eran con el otro, la única diferencia iba a ser que cada uno editaba distinto su show. Pero básicamente fue eso, se juntaron por Zoom o lo que sea, y Colbert entrevistaba a Conan y Conan a Colbert, y se pasaban conversando, y el mismo material fue al show de ambos. Estuvo chévere. Y de ahí también puedo recomendar de Muy un bien. comediante que nos gusta en YouTube que se llama C. Frank, Zefrank, C. Frank, un video que se llama Backward Hippo, que es hipopótamo al revés. Es un videazo. Está pero súper, súper bueno. Yo me morí de la risa. Y hace como que tiene full tomas Buenas. de hipopótamos del revés y hace como que fuera otro, un animal distinto que se llama el Opae. Y está muy, muy, muy chistoso. Y esas son Ah, vi mis. que posteaste Ajá, algo, pero entonces no me eso metí. deberías ver. C. Frank en YouTube. Que además tiene, es el que hace. Se llaman. ¿Cómo es? True Facts. Tiene una serie que se llama True Facts, que son como Facts. documentales sobre animales y te narra los documentales de animales y de paso te da datos verdaderos, pero todo es hecho en plan chiste. Y el man tiene una voz sasa, entonces hace locuciones muy chistosas. Es como estar viendo Discovery Channel, pero en chistoso. Y esas son mis recomendaciones, pues Qué no bacán. tengo nada más, la verdad. No, la verdad es que no me. Ah, descubrí ¿Sabes? el Scrabble en aplicación, que se pueden buscar, se llama Go Ah, ¿en Scrabble o serio? Scrabble Go, ando jugando eso. Y gracias, eso sería. Ya. Y claro, Yo descubrí el he Zoom hecho para trabajo, sesiones pero nada de más. Zoom jugando Catán. ¿Ya? ¿Y por qué se unen en Zoom para jugar Buenísimo. Catán? Si ya hay el juego online. Para jugar entre panas, pues. Claro, pero ya tienen el juego online. Pero además es para socializar, se ponen el Zoom, dices vos. Ah, claro, pues es que ahí es más rápido. Dices, oye, tienes, por si acaso, Catán, para los que no sepan, es un juego de mesa. dices, tienes tal recurso, dame este recurso, y ahí cambias más rápido, pues, hablando. Claro, Y tiene. también es más divertido. Claro, sí, Es más tienes toda la divertido, razón. haces chistes. Tienes toda la Claro, razón. no, sí, es bastante divertido. Y Carlos tiene algo Y inusual para enfrentar la pandemia, y es que mientras todos los demás, cuando vamos a hacer compras, compramos un vinito, una cervecita, unos traguitos, el Carlos decidió de ponerse abstemio esta vez. O sea que, detox, claro, pandemia, claro. O sea que mientras claro. para nosotros cambiar de rutina es tener algo que tomar en la casa, para ti cambiar de rutina es dejar de tomar. Exacto. No, ni que tomara tanto tampoco. No sé, no sé, mi lógica dice. No. No, nada que ver. La verdad, o sea, yo ni siquiera tomo tanto, pero esta vez que obviamente hay esta cosa, no sé, dije, no voy a tomar ni una cervecita, la verdad. Yo tengo épocas, verás, yo no es que tome tanto. Yo voy a una fiesta, a una reunión, me dan una cerveza, dos, Y ya, yo no es que me hago bestia, ni me hago bunga, ni me gusta hacerme bestia. Y soy frescazo para tomar, pero la cosa es que, no sé, fue como que ahorita me quiero concentrar en otras cosas, y ya que no voy ni a salir ni a nada, no, yo dije, no voy a tomar nada. Ah, muy bien, entonces le va en el detox. Voy Y a... Voy dime, Carlos, ¿has bajado de peso? Sí, es impresionante. Bueno, Sí, él lo dice solo trato. porque sabe que no podemos comprobarlo. Nadie puede comprobar eso. Entonces solo por eso aprovecha. Pero, los jeans se me caen. Ah, bueno, lo tenemos, pero nos Se toca me creer en caen. tu palabra nomás. Sí, un poquito creo que he bajado un poquito. No demasiado, porque todo el mundo me dice que come más y obviamente es por la ansiedad, pero hay que comer menos, hay que comer menos, la verdad. Yo Yo trato de comer menos, he en serio. comido, yo sí creo que he comido más, pero también estoy cocinando más. Pero en mi caso yo no le siento en lo más mínimo para ansiedad, sino por aburrimiento. Entonces es como, ah, no tengo nada que hacer, me voy a poner a preparar algo extraño. Entonces, porque la verdad sí Sí. ayuda a full a pasar el tiempo y sí es divertido cocinar, al menos para mí. Entonces eso también ha influido. No, sí. O sea, yo cacho que la gente, todo el mundo dice, tengo un amigo que se llama Santiago, que me dice que todo el tiempo come. Todo el tiempo se la pasa comiendo. Ya todo el mundo dice que está comiendo un montón. Y claro, o es por ansiedad, o es por aburrimiento, o es porque tienes la comida tan Claro. cerca. Entonces, y pasas todo el tiempo en la casa. Pero les recomiendo, si es que esto se extiende más y alguien está escuchando, o se acaba la civilización y esto queda flotando en el vacío del espacio, les recomiendo que en una pandemia coman menos. O sea, no se mueran de Porque hambre, si no vamos a pero no ser, coman más de lo, si no vamos a ser los gordos de Wally. de lo que... Exactamente. O sea, no coman más de lo normal, coman bien, eso sí, porque hay que tener las defensas altas para los que puedan comer bien y sean privilegiados, como está de moda esa palabra. Coman bien, ya, pero no coman más de lo que deben Ese que comer. sea su Y es Corona difícil, yo Challenge. entiendo. Sí, que el Corona Challenge debe ser no comas más de lo que debes comer. O sea, porque es más, así haces menos, sales menos de la casa para comprar cosas. Ah, claro. Yo con mi hermano dijimos, vamos a, o sea, comamos menos, o sea, nos pusimos de acuerdo acá en la casa, que vamos a comer menos, un poquito menos, aunque sea ahorrar, no sé cómo se dice, racionar un poco, para no tener que salir a cada rato a comprar. Porque mientras más compra, la gente piensa, o sea, y esto es un efecto contrario, la gente piensa que mientras más compra, más le duran las compras. La gente que más compra, más se lo devora todo más rápido, Claro, lamentablemente. sí, tienes razón. Si es que no tienes un Control. verdadero esquema, ajá, de comer. Entonces, esa gente que fue a comprarse todo el fucking Supermaxi, a los 4 días ya no debe tener nada, brother, y va a hacer lo mismo. Tienes toda la razón. Entonces, ración. Sí. Además, porque nos engañamos con la Eso es. abundancia, digamos. Entonces compras un montón y ves que todo está Sí. lleno, entonces sigues comiendo a una velocidad mayor. Ahora, tú tienes amigos en el mundo del Claro. entretenimiento. Cambiamos un poco de tema. ¿Y en qué nomás estás Claro que sí. participando? Vi que ayer hiciste un live con el AVE en Instagram. ¿Qué más estás haciendo? Sí. A ver, hice un live con el AVE y voy a dibujarle todos los lives que haga el AVE. ¿Ya? Yo voy a hacer un dibujo al final del AVE del invitado, del tema más chistoso. Ah, Ayer chévere. me salieron 3 dibujos que estuvieron un cague de risa. Sí. Ayer salió un gran chiste que yo le dije al AVE, que era que Tico Tico es el Alfonso Espinosa de los payasos. Ese me encantó Está ese bueno, chiste. está bueno. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Y que a Juan Leumera, cuando le dijeron que componga el himno, le dijeron, loco, no te vamos a pagar, pero full gente te va a conocer. De gratis. Está bueno ese también. Estaba. Pero bueno, la cosa es que entonces, los lives del AVE están chéveres, de nuestro amigo el AVE, que hace a la medianoche un late night, late night, mediante Instagram. Entonces está divertido, son divertidos. Porque solo tiene 1 hora el Instagram. Claro, Puedes hacer un en vivo solo de una así me hora. enteré. Entonces, Y vuela el tiempo, vuela demasiado Del rápido Pancho en esos Miñachi lives, también es hace muy unos rápido. lives en Facebook, ¿no? A veces a las 2 del Es, día, a veces a eso las te iba 7 a de la decir. noche y a veces no hace nada. Entonces es Sí, bastante caótico, se pueden enterar ajá. en la página de él, en Pancho Viñachi en Facebook. Sí. Entonces, con el Pancho y el Dave hacen un live y yo a veces aporto ahí, me llaman para dar las noticias básicamente. Entonces yo como soy el reportero oficial, titulado, entonces doy las noticias oficiales Ah, y ya. no, no, noticias que interesen, Claro, ¿no? das el resumen de Entonces, noticias. ajá. Bien está. Porque Claro, si el no, resumen de hablan puras noticias, huevadas. ahí hacemos. Sí, ¿sabes qué? Ese live del Pancho empezó justamente con el paro de octubre, Ah, que mira. también había toque de queda. Ya. Ah, no Entonces, sabía. una mañana nos quedamos de acuerdo entre el AVE, el Pancho, entre el Dave Mantilla, que es otro comediante, el Pancho Viñache y yo, e hicimos un live en la casa del Pancho, ahí encerrados, en Ya. la cuarentena, no mentir, en el toque de queda. Y creamos de esto que era el Frente Unido de Ladito, el Full. Ah, ya, sí, sí vi un poco de Que, eso. y, ajá, entonces ahí hicimos un live juntos los tres con la misma cámara, obviamente, que salió muy chistoso, pero obviamente como ahora ya no hay cómo juntarse, entonces salió esto ahí. O sea, ahora ellos dos hacen ahí todo, casi todos los días, Sí, cuando en el pueden ahí Facebook de los Pancho Viñachi ajá. pueden encontrar eso. Entonces, vamos cerrando con una ronda de más Háganlo, háganlo. recomendaciones si es que se te ocurre algo. Yo voy a empezar que les recomiendo, como me dijeron, en Domestika con K.com hay cursos gratis de los que antes eran pagados. Yo me metí a cursos de LinkedIn Learning, que antes era linda.com, linda con Y, ahora es LinkedIn Learning. Y no son gratis esos cursos, pero tienes un mes gratis del rato que te suscribes. Así que puedes poner ahí tu número de tarjeta de crédito, Ah, lo que se wow. quiera, y tienes un mes gratis. Como un montón de servicios podrían aprovechar que tienen un mes gratis. Hay esto que se llama Masterclass, eso también es pagado, pero tiene la ventaja de que si quieres hacerte el gasto y te suscribes a Masterclass, te regalan una suscripción gratis para quien quieras dárselo tú. Y ahí tienes a los grandes maestros de Ya. fotografía, cine, marketing, publicidad, comida, todo, pero así, nivel, así, Natalie Portman enseña actuación, Martin Scorsese enseña dirección, cosas, gente de ese calibre. No sé la verdad cuánto cuesta, sé que es pagado, pero vale la pena porque ahorita tienen, desde hace rato tienen esta promoción de que si compras una suscripción te dan una gratis para quien quieras tú dársela. Y de ahí, ¿qué más? El Pornhub está gratis, me dijeron también, pero creo que tienes que igual meter tarjeta de crédito. No sé qué más recomendaciones tengo yo de diversión, de lectura. Supe que algunos libros pusieron gratis, pero no me acuerdo en dónde al momento. Pero bueno, yo les recomiendo que si saben tocar un instrumento, toquen ese instrumento y se pongan mejores. Si es que no saben tocar, aprendan. Que aprovechen para leer libros y dejen las excusas, porque siempre la excusa es que no tengo tiempo para leer. La gente es súper capitalista y ocupada. Es que toma mucho tiempo. Ahora tienen todo el tiempo del mundo, entonces lean. Pues igualense todo lo que no han leído en full tiempo y no sean como yo, que no he leído nada más que noticias y artículos en la red desde que empezó esto. Aunque leer cosas en la red también es leer, si es que leen con criterio, pues y leen cosas chéveres. Y también pues vean Claro. todas las series y películas del mundo que tenían atrasadas. No solo basura, siempre está bueno ver un poco de basura para relajarse y no tener que pensar, pero denle un chance a cosas que les hagan pensar y sentir también. Usted, Carlos, ¿qué recomienda? Yo recomiendo el curso de dibujo que está dando Loulogio por Mira tú. Twitch y por YouTube. ¿Ya? Sí. Loulogio, que es un famoso dibujante y humorista y youtubero y twitchero español. Es increíble Loulogio, aparte que lo recomiendo toda la vida al señor Loulogio. Loulogio, justo cuando empezó la cuarentena, dijo que iba a dar, él da cursos obviamente daba antes, porque ahora se dedica enteramente a dibujar y a hacer sus historietas y sus cómics. Se comprometió a dar un curso online por YouTube de aprender a dibujar, como los que él daba a sus alumnos siempre. Y todos los días hay, bueno, casi todos los días hay un capítulo nuevo, y está buenazo. Loulogio es un gran dibujante, entonces para el que quiera ponga Loulogio, Loulogio, Loulogio en YouTube. Aparte que van a encontrar un montón de videos chistosísimos, y aparte que todos los días hace una reseña de alguna nueva película o vieja película, porque volvió a hacer reseña. Le encanta hablar también. Es un cínico de mierda el man, así es tan chistoso. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, aparte de eso, le recomiendo eso. Y nada más, no me sirve. Ari, yo me acabo de acordar le estoy siguiendo desde hace no mucho tiempo a Mike Mignola, el creador de Hellboy. Es un dibujante y escritor de cómics. Ah. Y él le pueden seguir en Art of MM. Arte de FMM. Arte de MM. Art of MM. Es del arte de Mike Mignola. Y que el man está haciendo ahorita, desde que empezó, como hace una semana, está haciendo un dibujo diario en lápiz de cualquier monstruito que se le ocurre. Entonces, a veces hace monstruos existentes tipo Godzilla, otras veces inventa monstruos. Y están muy lindos los dibujitos que hace en lápiz el man. Y además de estos, obviamente no es para nosotros, pero los está subastando en Estados Unidos y dando los fondos a diferentes fundaciones para la pandemia. Así que síganle a Mike Mignola en Instagram. Una última recomendación, Carlos. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Una última recomendación. Si es que sabes dibujar, haz un dibujo. Y pon hashtag cuarentena de dibujos. Es la propuesta de Caricato para los que están dibujando. Ajá, de una. Para los que saben, cuarentena de dibujos ahí. Porque yo todos los días he hecho un dibujo, todos los días. No he parado, es el hashtag que más me ha durado ahora. Ya van 25 dibujos. Muy bien. Y algo más iba a recomendar. Bueno, ya recomendé lo de la Fender. Y les recomiendo que se metan a aprender algún programa de computadora. Yo me entré a un montón de tutoriales de la OBS, yeah. Ese programa que es para hacer lives, que usan todos los youtubers del mundo, básicamente. Y es muy divertido el programa OBS. O sea, básicamente ahí tienes tu estudio de hacer lives. Sí, además que estamos, si es que quieres, o sea, ser tu experto en hacer lives. Es súper bueno que nos agarró la pandemia en esta época, porque es tan fácil leer, aprender, encontrarse cosas para entretenerse, incluso si es que solo estás hueveando, ahora que tenemos internet en casi todas las casas. Así que aprovechen eso, no se desesperen, chilen, si es que son privilegiados en no tener que salir de la casa, cumplan con esa obligación de no salir de la casa y de cuidar a los demás. Y creo que el Carlos está de acuerdo. Me acordé. Perdón, una última cosa. Bájense la aplicación del juego de Mario Kart. Mario Kart, está buenísimo en el Play Store. Es muy bueno ese juego. Y te diviertes mucho y no es que tienes que pagar para seguir al siguiente nivel. Y puedes jugar con amigos, ¿no? Y puedes jugar con amigos. Está excelente. Yo ya voy más de un mes ahí jugando y para los momentos de no saber qué hacer, está buenísimo. Eso está súper bueno. Muy bien. Y les diríamos que nos comenten y nos sugieran de qué más pueden ser los Cállate un Ratito. Pero nadie nunca nos comenta ni lo describe. Así que ya lo decidiremos por aquí y veremos qué más podemos hacer en los nuevos programas. Quien sí nos escucha por lo general es mi primo Miguel. Así que un saludo para mi primo Miguel por ahí. Y eso sería, pues entonces. Esto fue Pandemia Cállate un Ratito. Les habló Jaime. Y me despido, igual que... Les habló Carlos. Eso, Jaime y Carlos, les decimos que chao. Y eso fue Cállate un Ratito. Chao, chao.